Historias de vida con Marina Hernández. Y hoy les contamos una historia de solidaridad, de deporte, y nos desplazamos hasta Senegal, África. Allí, gracias a la idea de un grupo de padres, decenas de niños han podido disfrutar de equipaje y material deportivo casi nuevo. Tenemos con nosotros a Olivia Naranjo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y también Ángeles Moreno, de la Red Educativa Sin Fronteras. Muy buenos días. Hola, buenos días. Creo entender que la idea surgió de ti, ¿verdad, Olivia? Cuéntanos, ¿cómo comenzó esta aventura? Bueno, pues la idea surgió como surgen las ideas, por casualidad. Pues fue un día que estaba reciclando ropa, ordenando cajones y demás, y entonces me di cuenta de la cantidad de material deportivo, de camisetas, de botas de fútbol, que dejan los niños de estas edades, de entre 6 y 8 años, pues prácticamente nuevas. Y entonces yo, que he estado viajando por ahí por África, que me doy cuenta de la ilusión que tienen los niños allí con el fútbol, como casi todos los niños del mundo, pues entonces decidí, un grupo de madres y yo, a las que les transmití la idea, pues ir guardando todo esto y así, pues, para cuando surgiera la oportunidad de enviarlo para allá, sabiendo que mi hermano pues reside y trabaja allí en Senegal. Uh-huh. Y entonces, pues, por casualidades de la vida, me encontré un día con Ángeles, que hizo todo esto posible. Uh-huh. Ángeles Moreno, de la Red Educativa Sin Fronteras, que ¿cómo la conoces? ¿Cómo te pones en contacto con ella? Pues fue en una conferencia de Pepe Naranjo, en el que pues allí pues él nos puso en contacto. Él ya sabía de esta idea porque ya yo llevaba tiempo detrás de él. Pepe, pues vamos a ver si podemos llevar este material para allá, y mientras tanto pues acumulando cosas, comunicando la idea a otras madres. Uh-huh. Y así se fueron llenando un par de cajas hasta que nos pusimos en contacto. Por eso ahí nos presentaron, les comuniqué la idea, ella ya llevaba tiempo llevando cosas para allá y le pareció bien. Uh-huh. Entonces pues estamos hablando de material deportivo del equipo Benjamín A del Club Deportivo Playa sí. Al Hombre, ¿verdad? Sí, no, los niños pertenecen uh-huh. a ese equipo, pero material deportivo de todo tipo. De todo tipo. Vamos, que ellos tienen, sabes que los niños, pues sobre todo los que son futboleros, pues les encanta la camiseta del Barça, del Madrid, de todo. Y ahí en África, pues conocen los equipos españoles perfectamente. Y estas cajas, perdona, Olivia, sí, llegó, sí. Bueno, fue trasladada hasta un remoto barrio del norte de Senegal, a Louga, precisamente. Sí, correcto. Ángeles, ¿cómo llega ese material allí? ¿Cómo lo reciben los niños? ¿Cuál es esa cara que pone? Me imagino que de felicidad. Sí, bueno, el barrio que nombra se llama Astillerino y, bueno, es un barrio con bastantes dificultades. La zona norte de Dakar es una zona desértica, muy seca. Y, bueno, los niños juegan allí en medio de la arena porque carreteras asfaltadas hay muy pocas. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que no cuentan con casi nada de material. De hecho, cuando Olivia y yo nos conocimos, yo le contaba pues que normalmente allí se reparten las playeras, ¿no? Las zapatillas deportivas. Si tú eres diestro, a ti te toca la derecha, si llevamos el mismo número. Y si yo pateo con la zurda, pues yo cojo la del pie izquierdo. Es decir, cada niño con una bota. Bueno, no en todos, porque como no hay para todos, pues otros juegan en calcetines, otros con calamares y otros juegan descalzos. Uh-huh. Pero como decía Olivia, la ilusión y el amor por el fútbol es tal que bueno, que la verdad que a ellos les da igual. Es decir, juegan con la pasión que juega todo niño o toda niña al deporte que ama. Te trasladas a Senegal, Ángeles, este diciembre. Sí, yo formo parte de la Red Educativa Sin Fronteras que nombraste anteriormente, y nosotros somos pues profesorado, alumnado y familias y personas también de otros ámbitos profesionales que desde hace 12 años desde Canarias estamos intentando comunicar y establecer amistades por correspondencia pues con las escuelas de Senegal, también de los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf y con Palestina, y nosotros viajamos regularmente. Uh-huh. Para pues llevar cartas, apoyar iniciativas, estamos también trabajando en el apoyo a bibliotecas, y claro, como conocemos la zona, pues más o menos conocemos el barrio, sabemos todo lo que hay. Los niños con los que trabajamos en las escuelas son los niños que forman esta escuela de fútbol. Uh-huh. Oye, por cierto, Olivia, los hijos de ustedes están en contacto con los niños de Senegal. ¿Qué les parece que tengan sus equipajes? Bueno, pues ellos encantados de la vida. Es que esa fue la idea principal, que ellos fueran partícipes en todo momento. Ellos saben que cada bota, cada camiseta, todo, ellos ayudaban a envolverlas, a meterlas en las cajas, sabían dónde iba, les explicamos todo. Y luego, pues con la suerte de que nos han enviado para acá las fotos y todas las imágenes, vídeos de cómo recibieron aquello, los niños que son con las camisetas de ellos, bueno, pues ahora lo flipan. Ahora me dicen, mira con mis botas, qué bien, no sé qué. Incluso ahora en una de las fotos se han dado cuenta que uno de los niños tienen guantes de lana, los porteros tienen guantes de lana puestos en vez de tener uh-huh. guantes de portero. Entonces, claro, ya todos, pero ¿cómo va a tener esos guantes? Que eso, el balón así nos atrapa, que eso es súper incómodo. Y ya hay para unas próximas cajas, ya hay un par de guantes ahí para los niños. Así que se está preparando otra remesa de equipaje. Claro, es que esto surgió, ya te digo, porque surgió. Y ahora, al ver que todo ha ido bien, el éxito que ha tenido, que incluso me han llamado pues entrenadores de otros clubes a decirme, oye, qué buena esta iniciativa, a ver si lo hacemos, si no sé qué, con lo cual pues de algo ha servido. Uh-huh. Chicas, quizás lo ideal sería ver a estos dos equipos jugando juntos. Oh, eso sería el sueño, ¿verdad, Olivia? Claro, es que eso es lo que le hemos dicho a los niños, ustedes sigan sí. entrenando, que algún día no hay nada imposible. Que puede que jueguen un partidillo y ahora ya, incluso yo se lo he comentado a otros padres, las madres están encantadísimas y nos dicen, pues venga, una vacuna y andando, que vamos todos para allá a echar ese partidillo. Pues, en Luga uh-huh. le dijimos a los niños que bueno, que quienes les enviaban esto eran niños como ellos, que estaban en un equipo de fútbol y que querían ser sus amigos uh-huh. y que algún día, ¿por qué no?, podríamos intentar encontrarnos y jugar juntos. Y bueno, sus caras fueron impresionantes. ¿En serio? ¿Y vendrían a jugar con nosotros? Y les dijimos, bueno, no es una cosa que se pueda hacer muy rápido, pero que la vamos a intentar seguro. Pues la verdad, chicas, Olivia Naranjo, Ángeles Moreno, ojalá que ese sueño se cumpla y felicidades por esta iniciativa a las dos. Muchas gracias a ustedes. A